Cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos arrancando aquí en el aire de Radio Nacional Bariloche una nueva edición de 33 de mano, el programa de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen, aquí por las dos, estamos por las dos frecuencias, ¿no? Ahora sí. ¿Qué hacemos? Ahora sí, por lo pronto sí, pero bueno, bien. ahí contamos. Está bien, bueno, estamos arrancando este programa número 289. ¿Cómo le va, Luciana Avilés? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, Fabián Agosta, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos. Claro, porque lo que decía Fabi recién, esto es así, a prestar atención. Hasta las 7 menos cuarto vamos a estar saliendo por ambas frecuencias, AM590, FM95.5. Y también por nuestra web, que es www.nacionalbariloche.com.ar. 7 menos cuarto, se acaba todo. No, seguimos por FM nada más, por 95.5, porque hay fútbol, señoras y señores, en el día de la fecha, y así lo presentamos a nuestro querido compañero Pablo Bassi. ¿Cómo andan, Luciano? Bostero, ¿no? Fabián. ¿Usted? Yo soy bostero y no sé qué voy a hacer, porque juega Boca o de Cruz. ¿Festejar o llorar? No, si quedarme o ir a escuchar el partido por la M. Bueno, veo. Vea qué hace. ¿Y después juega la Argentina? ¿Esto es así? Yo, mire, yo de fútbol, la verdad que conmigo claro, debo ser el único que lo tiene. Me enteré la semana pasada que hay un álbum de figuritas que está todo el mundo loco con eso. No, hay euforia. Acá tengo, a ver, el machetito que, claro, sí, teníamos después Argentina-Honduras esta noche también. Partidazo. Sí. Con él, ¿eh? Así que bueno, bancando a la Argentina, por supuesto, sí. Bancando a la Argentina, a la escaloneta, ahí entonces, a pleno, a pasitos nada más para quien les gusta el fútbol, para quienes les gusta el fútbol, entonces esta noche la Argentina también. Y hablando de fútbol, ¿qué es el 89, que es el número de nuestro programa? No sé qué tiene que ver, pero bueno. ¿Qué es el 89? ¿Lo tiene, no lo tiene? Lo jugué, es la rata. Me gusta. Saludos a la que me visita asiduamente en mi morada. Ahí saludo va. Saludo grande. ¿Ustedes, bueno, ustedes eran de ratearse? De, siempre. ¿Sí? Yo sí, con permiso. Sí. Yo vivía en un pueblo muy chico, así que ratearme era con permiso nada más, porque era imposible que no nos agarraran. Yo era ñoñaza, ñoñaza, pero la rata la hacía. Mirá. Me sumaba a lo colectivo. Bueno, rápidamente les contamos que estamos ahí en el 2944-625040. Ese es nuestro WhatsApp para comunicarse con este hermoso programa. Tenemos redes sociales, que estamos en Instagram y también en Facebook como Colectivo Al Margen. Así que todo eso y mucho más en estas dos horitas de programa que tenemos por delante. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano. 8 años de comunicación popular. Nos vamos al picadito de noticias. ¿Qué pasó? Pasó de todo. ¿Qué no pasó directamente? Porque pasaron muchísimas cosas. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué les parece? ¿Por dónde vamos? ¿Quieren que arranquemos con algunos temas nacionales? Vamos a lo nacional. Bueno, una semana movida en el Congreso de la Nación con el tratamiento de varios proyectos, entre ellos el de humedales, que luego lo vamos a abordar. El tratamiento que no fue, en realidad ingresó a la Cámara el presupuesto 2023, que la semana que viene va a presentar el ministro de Economía Massa en el Congreso y que se estipula que va a terminar votándose cerca de fines de octubre. Luego también se trató en el Senado, en realidad se aprobó con media sanción la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 jueces a 15. Esto, bueno, se logró con los votos del oficialismo, del Frente de Todos, más los votos de 3 bancadas provinciales, entre ellas la de Río Negro, porque el senador Beretinec votó a favor también de este proyecto. Lo que dicen es que no va a prosperar después en diputados, aparentemente, o que va a ser muy costoso para el oficialismo lograr esta reforma judicial. Y en otro plano, saliendo del Congreso, el INDEC dio a conocer la actualización de la canasta básica total. Esto es lo que necesita una familia tipo de 2 personas y 2 niñas para vivir en Argentina, y esto ascendió a 119.700 pesos. Aunque bueno, hay otros parámetros, otros estimativos como los que usan los trabajadores del INDEC, que mes a mes publican la canasta básica total necesaria para vivir en nuestro país, más cercana capaz a la realidad. Ellos la estiman en 192.651 pesos. Y este dato es importante porque en definitiva cada vez se acerca más, ¿no?, a los ingresos familiares, y lo que expresa de alguna manera u otra es esta puja distributiva que existe entre alza de precios y aumento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Bueno, también estuvo hoy esto importante, ¿no?, que todavía le siguen dando rosca a los medios nacionales, el tema del alegato final de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad. Hoy se estuvo despachando largo y tendido, así que bueno, esa fue una de las cuestiones que dejó esta jornada. Otra fresquita en el transcurso de la tarde, sí, en el momento de mediodía nos enterábamos que finalmente sobreseyeron a la médica Miranda Ruiz. Recordarán que estaba acusada por practicar un aborto legal, así que finalmente el juez Luciano Martini, de la Sala 1 del Tribunal de Impugnación, hizo lugar a este recurso de apelación y sobreselló a esta médica, quien estaba imputada por el delito de aborto sin consentimiento de la gestante. Así que notición que llegó de Salta en el día de la fecha. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el tema de la región, otro de nuestros temas principales de esta jornada, la explosión que hubo en Plaza Huíncul. Eso vamos a estar profundizando en un ratito nada más, así que bueno, vamos en esa también, para profundizar. Tenemos ahí a gente del Observatorio Petrolero del Sur que nos va a brindar toda la información y vamos a reflexionar en conjunto. ¿Qué más tienen ustedes, compañeros? ¿Qué hay, compañeros? ¿Qué más hay? Tengo una noticia local muy interesante, que es que mañana se va a presentar a las 4 de la tarde en el Centro Comunitario Chico Méndez, esto es en el barrio Frutillar, esto es Chocorí 4085, se va a presentar un juego didáctico, digamos, ¿no?, para la familia, que se llama Endeudados, cómo sobrevivir a la crisis sin morir en el intento. Y para que nos los explique, estuvimos hablando con Diana Melón, que es de la organización ecologista Piuqué, que es la organización que justamente lo impulsa. Si el problema económico no es resuelto, La vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. El gobierno argentino nombrará a Silvina Batakis como nueva ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán. Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Sergio Massa es el nuevo superministro de Economía de Argentina. No hay ningún riesgo de devaluación del peso, ni ahora ni después de las próximas elecciones presidenciales. Tenemos una deuda que nos dejó estancados. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. El Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar el acuerdo con la República Argentina. Qué lindo es dar buenas noticias. El juego de mesa en deudades, cómo sobrevivir a la crisis y morir en el intento, tiene como objetivo, desde un lugar lúdico, problematizar los procesos de endeudamiento y cómo estos procesos afectan la vida cotidiana de los sectores populares. La idea del juego surgió a partir de pensar en esto, de cómo a veces se tienden a plantear, sobre todo los medios concentrados de comunicación, de manera desconectada, los vencimientos de los pagos de la deuda externa con el ajuste, con el avance del extractivismo. Entonces, a partir de este juego, la idea fue poder conectar cómo los procesos de ajuste, el avance del extractivismo, están ligados con los procesos de endeudamiento. Por ejemplo, el proceso de endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri y que ratificó el gobierno de Alberto Fernández a partir de llevar adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que desde muchísimos sectores se estaba denunciando que esta deuda externa es odiosa, es ilegítima y que no debe ser pagada. Sin embargo, el gobierno nacional decidió ratificar el pago de la deuda y en los últimos años hemos visto cómo se continúa profundizando el avance del extractivismo sobre los territorios y cómo plantean como necesario para generar divisas el avance del extractivismo, el avance de la megaminería, de la extracción del litio, el avance del agronegocio más concentrado. El año pasado vimos cómo se aprobó el primer trigo transgénico resistente no solo al glifosato, sino al glufosinato de amonio. Y todos estos procesos siempre tienen el objetivo, bueno, hay que generar divisas, tienen que ingresar dólares, pero en realidad estos dólares ingresan para pagar una deuda que es odiosa e ilegítima. Lo vemos también en los ajustes, el ajuste en educación, el ajuste en salud, el ajuste en ciencia. Se recorta por ese lado para hacer frente a los pagos de la deuda externa, de una deuda que al ser tomada automáticamente fue fugada y sin embargo se ratificó por este gobierno. Así que bueno, un poco la idea del juego es hacer una problematización en torno al tema y poder hacer ese linkeo en estas cosas que parecen tan ajenas a nuestra vida cotidiana, pero que están tan presentes en cada uno de los espacios por los que transitamos, en nuestro territorio, en nuestra vida cotidiana, básicamente. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de Mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Bueno, escuchábamos recién a Dayana Melón, que acá me corrigen, ella no es de Piuqué, ella es una de las organizadoras de este juego que está pensado desde la colectiva Al Borde de la Ciudad de La Plata y el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Recuerdo entonces, mañana 24 de septiembre a las 4 de la tarde en el Centro Comunitario Chico Méndez de Chocorí, 4085 Barrio El Frutillar. Bueno, vamos a seguir con algunas cuestiones más relacionadas a lo que pasó. Esta semana también finalmente se determinó que la causa Buenuleo, en la cual están imputados 7 integrantes de esta comunidad, más el lonco de la LOF, Pian Mahuiza, Mauro Millán, bueno, va a ir finalmente a juicio. Están imputados por usurpación. Así que vamos a ver qué novedades hay al respecto en los próximos días. Lo cierto es que esto ocurrió también esta semana. Y hablando de comunidades, les cuento que el próximo lunes 26 de septiembre a las 10 de la mañana va a haber un encuentro con motivo de la conexión del servicio de agua potable en la comunidad mapuche Carriqueo, que está ahí en Avenida Bustillo 10.450, en la zona de Puerto Moreno. Luego de más de 90 años, esta comunidad logró la conexión de este servicio humano fundamental, así que bueno, van a asistir algunos funcionarios y están invitando a que la comunidad se sume a este momento que consideran como histórico. Así que otra de las cuestiones que va a suceder en los próximos días aquí en San Carlos de Bariloche. Venga a rumbear, amigo. Deja ronchas por el mundo, que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar, y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Internacional asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar, y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica adentro, que pica afuera. Que pica la picadura, mamá, por respirar. Prende la luz, ven a cuidar. Ay, ay, se están oyendo los zumbiditos. Ay, oye, mamá, que pica la picadura. Quita la oscuridad, junto al olvido de la muerte. Cuando con mi cariño. Oye mamá, que pica la picadura. De semilla la más coña pa' que te echa. Escucha, pero que te escucha. Toma ese camino con tus sueños, no lo niegues. Oye mamá, que pica la picadura. Que pica adentro, que pica afuera. Que pica adentro, que pica afuera. Al bye bye gong, sale bye bong, solo de mosquito. ¿Qué pasó? Se borra para tu foto. Dale para que tenga. Yo en el amor no tengo posesiones. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Volvemos, volvemos, volvemos, volvemos. Estamos en esta fecha, 23 de septiembre. ¿Qué pasó? También en esta fecha pasó de todo. Hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, así que también eso como para comentarles. Y por otra parte, el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010. ¿Cuál es esta ley? Bueno, es la ley que consagra el derecho de las mujeres a votar. Así que de esta manera, millones de mujeres mayores de 18 años quedaron igualadas con los hombres a la hora de ejercer el derecho al sufragio secreto. Votan igual por primera vez en las elecciones de 1951. Pero bueno, quedó establecido entonces esta ley un día como hoy. Bueno, 23 de septiembre. Algo más también sucedía en esta fecha, ¿no? Sí, una fecha muy importante y que es muy grata a todos aquellos y aquellas a quienes nos gusta la lectura y tiene que ver con la conmemoración de un nuevo aniversario de las bibliotecas populares en todo el país, de la CONAVIP. Estuvimos hablando recién de Piuqué y de esta actividad. También hoy hablábamos de la biblioteca de la EME Painé. Y después más adelante, posiblemente, si entra todo, tendremos algo que tiene que ver con la biblioteca Carilaf, que también. Así que saludos a todas las bibliotecas populares de todo el país. Hermoso. Bueno. Sí, nos vamos a ir ahora a una entrevista que queríamos tener en el día de hoy. Estamos en comunicación en este momento con Irina Farrás. Ella es integrante de la Multisectorial por los Humedales, una de las organizaciones, de las tantas organizaciones que vienen bregando por la sanción de una ley de humedales en nuestro país, algo que viene muy postergado y que por ahí se revive la necesidad del debate, como ha pasado con el volcán aquí en la Patagonia, ¿no? Cuando llega el humo a Buenos Aires, ahí es como que el país se da cuenta de la necesidad de una ley de humedales. ¿Qué tal, Irina? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes y gracias por el espacio. Bueno, Irina, te mandamos saludo a la distancia, no te cruzamos por las calles porque según nos contaron te fuiste hace unos años ya de Bariloche, pero te agradecemos. Te queríamos preguntar cómo se vivió la jornada de ayer ahí en el Congreso cuando parecía que se iba a votar el proyecto de ley de humedales. Sí, la verdad que ayer estuvo re bueno, porque fue mucha gente movilizada ahí al lado del Congreso. Para nosotros que estamos en Rosario, si bien no estamos tan lejos como ustedes, igual es un tema viajar hasta allá, tener que movernos, contratar los colectivos y todo, y lo pudimos hacer, así que la verdad que lo consideramos algo histórico, sin duda, ver tanta gente movilizada ahí. Decepcionados con el resultado, teníamos la esperanza de un dictamen que finalmente no se dio. Otra vez los lobbies, la ganadería, el agronegocio, la minería pesan más que la ciudadanía, pero bueno, vemos con esperanza la continuación de la discusión el jueves que viene. Y podemos, estábamos dialogando aquí con los compañeros y compañeras que hacemos el programa acerca de qué es un humedal. ¿Lo podríamos definir como un ecosistema integral a un humedal? Sí, claro que sí. Lo que tenemos acá, los humedales que yo conozco, digamos, por estar acá en Rosario, son territorios de islas, el delta del Paraná. Nosotros acá vivimos al lado del río y tenemos todo un sistema de islas con terrenos inundables y donde habita una cantidad de biodiversidad terrible, que para la ciudad también es un lugar donde, digamos, una reserva de agua potable súper importante. Nosotros tomamos el agua que viene del río, así que esa es como una de las principales importancias que tiene para allá del valor que tiene el ecosistema. Y bueno, y la verdad que en un contexto de cambio climático y de un aumento de la temperatura global, que en las ciudades grandes lo vimos mucho, bueno, en Bariloche también cada vez nieva menos y acá hace cada vez más calor, tener el río y el humedal es súper importante para que esto no siga sucediendo. Hola, Irina, te habla Pablo. Quería consultarte porque ayer salió un pronunciamiento de dos cámaras agrarias, Confederación Rurales Argentina y Federación Agraria. Ellos dicen que existen en la actualidad 5 leyes que protegen a los humedales o a través de ellas se puede llegar a proteger humedales. ¿Eso es así? Digamos, es decir, ¿hay un instrumento legal que no se está aplicando o es necesario esta ley y por qué motivo en ese caso? En realidad pasan las dos cosas. Hay leyes que deberían proteger por lo menos algunos de los humedales. No tenemos una ley nacional que los proteja actualmente, por eso estamos bregando por su sanción. De humedales tenemos en todo el país y están muchas veces regulados por las provincias, entonces hay una variedad normativa bastante grande. En lo que respecta a Rosario, tendríamos lo que es el PIECA, que es un acuerdo al que se llegó en 2008, cuando hubo otro recrudecimiento de este debate acá, en este territorio, en el PICAS deberían estar coordinadas las provincias de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Santa Fe para la protección puntual de los humedales que están en el Delta del Paraná, y eso no se está cumpliendo, no se está llevando adelante. Eso es real, digamos, existen herramientas legislativas que no se están poniendo en práctica. Uh-huh. De todas formas, consideramos que la ley de humedales nacional es súper importante, en primer lugar porque es nacional y entonces pone criterios unificados, porque evitaría, por ejemplo, en este lugar que tenemos esta discusión de jurisdicciones, sacaríamos ese tema porque tendríamos una cuestión nacional que dice cómo se tiene que regir. Entonces eso para nosotros es súper importante. Esto te hago una así, un paréntesis, te va a preguntar algo aquí Luciana, pero un paréntesis sería lo que vos estás hablando, lo que ocurre entre Santa Fe y Entre Ríos es similar a lo que ocurre en Córdoba, que al no ser un algo, no se declara como algo nacional, las provincias del entorno no puede o no o deciden no accionar y no se hace nada. Yo no diría que no pueden accionar, diría que no lo hacen. No, claro, que no quieren accionar, digo. Sí, digamos, tienen como, por decir, una excusa para no hacerlo. De todas formas, no consideramos una excusa válida, ¿no? O sea, el territorio corresponde a una provincia que no está haciendo nada. En este caso, la ciudad más afectada tal vez es Rosario, por una cuestión del viento, de que nos trae el humo acá, pero la cantidad de humedal que se está quemando, la mayor parte corresponde a la provincia de Entre Ríos. Entonces, bueno, hay disputas políticas ahí naturalmente muy grandes que, bueno, deberían claramente ser subsanadas, porque más allá de que el humo le llegue a Rosario, el valor del humedal no tiene que ver con una jurisdicción política. Claro. Bueno, les recordamos a nuestras audiencias, hago un parate acá, Irina, porque, bueno, estamos ahí con división de frecuencias por el tema de que tenemos partido de fútbol, así que en un minutito nada más vamos a estar saliendo solamente por FM 95.5. Hecha esta aclaración, preguntarte cuánta posibilidad de unificación de todos estos textos que están girando hay, ¿no? Esto que el cuarto intermedio determinó, entonces, ¿cuánto hay para llegar a tener un solo proyecto? ¿Cuánta posibilidad de que esto suceda? Mira, nosotros tenemos la esperanza de que haya una buena posibilidad. Nosotros no decimos no tanto de unificación de los proyectos, sino de que salga el proyecto consensuado con las menores modificaciones posibles, porque bueno, es el proyecto que nosotros venimos defendiendo, que venimos trabajando desde las organizaciones sociales, con la comunidad científica. Entendemos que hay proyectos de ley de humedales que serían tal vez más nocivos que no tener ley, así que defendemos este proyecto, entendemos que va a estar dándose una discusión y una negociación, pero procuramos que sea ese el proyecto que salga del dictamen con las menores modificaciones posibles. Irina, una consulta. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre los dos dictámenes? Entre los diferentes proyectos, claro. Sí, mira, tenemos ahí diferentes puntos de discusión. Uno tiene que ver con la definición de los humedales. La definición que nosotros proponemos incluye un 21% aproximadamente del territorio nacional, es un territorio muy grande, y hay proyectos que, por cambiar algunas cuestiones técnicas de la definición, dejarían afuera gran parte de esos humedales. Uh-huh. Eso es uno de los puntos clave. Uh-huh. Después lo que nosotros defendemos es, bueno, la necesidad del inventario de los humedales para incluirlos en lo que es el ordenamiento nacional del territorio, saber cuáles son los humedales, en dónde están, qué características tienen, y después el tema de la regulación, el presupuesto, digo, que haya un presupuesto destinado para protegerlos. Hay una moratoria en nuestro proyecto que implica que en el lapso que hay entre que se sanciona la ley y hasta que esté hecho este inventario, que reconozca los humedales y que establezca su protección, no haya cambios en el uso del suelo, no haya avances en quemas, por ejemplo, como que es lo que tenemos acá en Rosario, con la excusa de que todavía no está el inventario, ¿no? Y hay proyectos que eso no lo tienen contemplado. Entonces, bueno, hay varios puntos que los podrían dejar muy vulnerables. Estamos hablando con Irina Farrás, ella es integrante de la multisectorial por los humedales. Estábamos viendo algunos datos, leíamos que en los últimos 300 años, en alguna de las notas periodísticas, desaparecieron el 87% de los humedales del planeta, y existe una escasa conciencia, decíamos, sobre la importancia que tienen para la vida al ser un ecosistema integral. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, desde la década del 70 desaparecieron el 58%. En la República Argentina todavía hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, por eso es importante cuidarlos. ¿Cómo se preparan para la semana que viene? La última pregunta, y con esto te despedimos, Irina. Sí, estamos tratando de organizarnos, tratar de volver a viajar. Tenemos toda la intención de volver a estar en Buenos Aires, en las afueras del Congreso, mientras se dé la nueva discusión. Así que bueno, organizándonos, coordinándonos a nivel nacional con un montón de otras organizaciones que llevamos adelante esta lucha. Y bueno, con esperanza de que finalmente tengamos el dictamen y este año salga finalmente la ley. Irina Farrás, integrante de la multisectorial de Humedales, te agradecemos muchísimo por estar aquí en 33 de Mano en Radio Nacional Bariloche. Gracias a ustedes por el espacio. los discursos soberanos de América Latina se hicieron oír en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Perú, Pedro Castillo, expresó su apoyo a Argentina en su reclamo por Malvinas, mientras que presidentes como Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro de Honduras y Gustavo Petro de Colombia expresaron críticas a las potencias mundiales y al poder económico internacional. El Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones para concretar este objetivo imperativo. Ratificamos la soberanía sobre nuestros recursos naturales como el litio, su industrialización, el beneficio orientado hacia el beneficio de los pueblos, no de transnacionales ni de un pequeño grupo privilegiado, y la apropiación soberana del excedente económico para ser redistribuido, especialmente entre la población de menores ingresos. Asimismo, rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia. Cosas de la irracionalidad. Porque el poder mundial se ha vuelto irracional. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche. ...33 de mano... el resumen semanal de los medios comunitarios. Esta refinería, para quienes no sepan, se encuentra ubicada a unos 5 kilómetros de lo que son las zonas más pobladas. O sea que fue un momento muy tenso el que se vivió en la madrugada, y sobre todo por estas personas que, bueno, que fallecieron. 3 personas estamos hablando. 3 personas, y es hay un dato que es muy escalofriante. En los últimos 4 años murieron en Vaca Muerta 14 obreros. Es un número realmente alto. Yo tuve la oportunidad de hablar hace unos meses, hace unas semanitas, con uno de los secretarios generales del sindicato de petróleo y gas privado de Neuquén, y bueno, contaban que era muy difícil generar ámbitos paritarios, o sea, con representación de trabajadores y de empresas, en que son las famosas comisiones de condiciones y medio ambiente del trabajo, en donde, bueno, se discuten estos tipos de protocolos, ¿no? Hay una resistencia importante de las empresas a la hora de que esto se instrumente de manera efectiva. Sí. No, y situar, también geográficamente, estamos hablando de Plaza Huíncula, una localidad que surgió justamente al surgir la explotación de petróleo, uh-huh, en este lugar de la provincia de Neuquén. Totalmente. Bueno, tenemos entendido que hay dos fiscales de la justicia de Neuquén que están investigando, pero bueno, para entender un poco más este tema, para meternos un poco más en esto, ¿no? Vamos a presentarlo a Fernando Cabrera, él es integrante del Observatorio Petrolero del Sur. Vienen trabajando con la temática explotación del petróleo desde hace muchísimo tiempo y entendemos que, bueno, son personas que nos pueden ayudar a comprender. Así que para profundizar sobre este tema le damos la bienvenida a Fernando. ¿Cómo está, Fernando? Luciana te saluda. Decíamos, él es integrante del Observatorio de Petrolero del Sur y decíamos, Fernando, que nos interesa conocer más a fondo acerca del tema. Sabemos que ustedes vienen trabajando hace muchísimo tiempo con justamente, ¿no?, con el tema de la explotación del hidrocarburo. ¿Qué tenemos que entender? Para que, y las audiencias, ¿no?, ¿qué tienen que entender en esta nueva explosión que, como decía mi compañero, deja tres muertos más, tres personas muertas más, pero no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo? Ayúdanos a entender un poquito más el conflicto. Dale, bueno, un gusto decir a la audiencia, espero que se me escuche ahora. Sí, es el accidente más grave de la historia que tenemos de Vaca Muerta. Ustedes saben, Vaca Muerta se empezó a explotar allá por 2012-2013, es un mega yacimiento, una parte de la tierra, una formación geológica, una roca, que mediante fracking, es decir, mediante una técnica que es más nociva que la explotación convencional, la explotación que se hacía anteriormente, logra sacar hidrocarburos. En esta historia, estos 10 años de esa explotación, que hoy implica algo así como el 50% de la energía del país, está sacando desde esa piedra, el 50% del gas y del petróleo del país, han habido una serie de accidentes, particularmente a partir del 2017, y el de hoy, el de estos días, el de ayer, con los tres fallecidos de ayer, con los tres muertos en la refinería en Plaza Huincul, ya llegamos a 15 muertos en esta corta historia. Así que nosotros estamos muy preocupados porque vemos que se aceleran la cantidad de accidentados y donde notamos la cantidad de muertos que está habiendo en el último tiempo. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué pasó ayer? Ayer explotó una refinería. Una refinería es el labón previo a que llegue al surtidor el hidrocarburo. Para esto hay que hacer el pozo, vía caños, vía camiones, llega a la refinería y ahí es donde explota lo que explota ayer. No está muy claro todavía qué pasó, pero ¿qué podemos suponer? ¿Qué podemos intentar entender? La explotación hoy de hidrocarburos, como vemos mes a mes, bate récords de extracción. Mes a mes se van superando los niveles de explotación y no ha habido, hasta la fecha, grandes inversiones en infraestructura. Si bien se viene haciendo inversiones en infraestructura, no han habido grandes. Las grandes inversiones en infraestructura han sido anunciadas este año, torciendo una historia de que no había, ¿no? Así que seguramente en algún tiempo empieza a haber nuevos grandes oleoductos, nuevos grandes gasoductos. Y bueno, lo que podemos suponer es que esta refinería estaba trabajando, que es una refinería chiquita en Plaza Huincul, hay una refinería muy importante, de las más importantes del país, de las 8 más importantes del país, de YPF. Esta es una refinería de una empresa privada, de una empresa de otra característica y pequeña. Bueno, lo que podemos suponer es que la refinería estaba trabajando forzando su infraestructura, digamos, que no quiere decir que esté trabajando por sobre lo permitido, pero sí que estaba forzando un poco las máquinas, forzando los... Todo esto, como les digo, es suposición, pero no dista de lo que viene pasando en otros rubros. Nosotros lo que pudimos dar cuenta recientemente es que se ha duplicado la cantidad de incidentes ambientales, que no son problemas laborales ni accidentes laborales, pero sí son rotura de caños, filtraciones, explosiones, que las empresas denuncian, nos tienen que avisar, y en los últimos 2 años, 3 años, se duplicó la cantidad de accidentes. Hay 5,6 accidentes solo en Neuquén, en el área de perforación. Entonces, esto también trae aparejado, o tiene como correlato también accidentes laborales, y las muertes son el destino más grave, o la fatalidad más importante de estos accidentes. Bueno, eso es lo que vivimos estos días. Como les decía, es el accidente, nunca había habido en este tiempo tres muertos. Uh-huh. La vez anterior, hace 3 años, fallecieron 2 operarios de la empresa en un yacimiento de Tecpetros. Pero bueno, eso es un poco, no sé si fui claro, pero eso es un poco el relato que queremos armar y intentar explicar qué está pasando. Total. Fernando, te hago una consulta. Ahí comentábamos que hace una semana, charlando con la gente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, ellos comentaban que la constitución de ámbitos paritarios, de condiciones y medio ambiente de trabajo en donde se regule la actividad, costaba. Había muchas empresas que eran reticentes a que eso se instrumentara y que ahí había como un vacío en donde el Estado tampoco podía intervenir de manera efectiva. ¿Vos cómo lo ves? En 2017, en el verano del 2017, no me acuerdo si fue enero o febrero del 2017, se cambió, se flexibilizó la normativa de contratación para empleados de los yacimientos no convencionales, los únicos yacimientos que vienen creciendo, estos yacimientos mediante fracking que explotan Vaca Muerta. Mm. Esa normativa no se terminó de aplicar en el territorio porque hubo resistencia, porque los obreros no quisieron, pero digamos, avanzó en condiciones de flexibilización. Por ejemplo, que tienen que trabajar con mayor velocidad del viento, por ejemplo, que tienen que trabajar de noche. Entre otras cosas, se avanza en eso porque veníamos de un proceso de 2015 de una caída muy importante del precio del crudo. Entonces, en una situación de muchos empleados suspendidos y demás, el sindicato acepta esas condiciones, peores condiciones de trabajo. Bueno, una de las cosas que viene diciendo el sindicato, como vos decís, es que bueno, ahora estamos en un momento totalmente distinto. Las situaciones de récords y de inversión con el precio del crudo que cuesta más de dos veces lo que costaba en ese momento, quizás tres veces, y las condiciones de precariedad, las condiciones que se firmaron aquel 2017, siguen vigentes y no han podido torcer o dar vuelta a aquella regulación. Por otro lado, dicen esto mismo que vos decís. Hoy se sentaron a trabajar trabajar después de declarar un paro por tiempo indeterminado, cosa que no es habitual. El sindicato del petróleo gas privado de Neuquén, Río de la Pampa, lograron sentarse con las operadoras y ahí armar alguna mesa de negociación sobre estos temas, que habrá que ver cómo camina, pero sin lugar a duda, después de tres muertos, como decía, con la gravedad que tiene esto, y declarar un paro de envergadura no habitual. Así que habrá que ver, pero ciertamente vienen denunciando eso y bueno, lo que se ve es que eso, las muertes avanzan, y no son las muertes, que es quizás lo que se conoce. También hay eso, hace la semana pasada se cayó un obrero de 15 metros de 15 metros de altura, no se mató. Hay que ver, no sé en qué situación estará hoy, pero digamos, de este tipo de accidentes son cotidianos en los yacimientos, y como no es muerte, no nos terminamos de enterar y es más difícil seguir una fiscalización. Claro, esto de las fiscalizaciones, me decían que no se están respetando, sobre todo en horario nocturno, que las fiscalizaciones en horario nocturno prácticamente son inexistentes, ¿no? ¿Y esto se condice, digamos, con que la mayoría de los accidentes ocurran en horario nocturno? Bueno, una de las cuestiones que flexibilizó este convenio, que como digo, es para un sector de los trabajadores, pero el sector más dinámico, es que se permite el trabajo nocturno, permite trabajar con viento. Yo no te podría garantizar o asegurar que no se fiscaliza de noche, seguramente los del sindicato tienen más noción de cómo se va ese vínculo, pero ciertamente la fiscalización de la explotación petrolera es un... Por más buena voluntad que tenga el gobierno provincial, que es uno de los que tiene que llevar adelante esto, que no garantizaría que tenga buena voluntad, tiene un muy difícil. Imagínense que son decenas de equipos de perforación, decenas de equipos de distintos equipos de trabajo que están operando en la larga distancia. Entonces, no es lo mismo que ir a una planta como puede haber sido lo que pasó ahora en Plaza Huíncula, que bueno, tenés algunas refinerías, pero las podés contar. Equipos de perforación, distintos equipos de fractura, digamos, están trabajando a lo ancho y largo de la provincia de Neuquén. Es muy difícil saber, ir siguiendo la situación de cada equipo. Seguramente se podría hacer mejor de lo que se hace, pero también es una tarea objetivamente complicada. Fernando, buenas tardes. Te habla Fabián Agosta. Decimos que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. La pregunta por ahí tiene que ver con cuál te parece a vos o cómo evidenciaron ustedes, tuvieron algún compañero que estuvo directamente ahí en la zona de Plaza Huincul. ¿Cuál es el ánimo social? Y si nos podés recomendar algún tipo de material de lectura para tratar de entender alguna posibilidad de modelo que sea viable dentro de lo que es esto que parece que se está transformando nuestro país, que es una zona de salida de recursos nuevamente solo. Sí, yo estuve ayer en Plaza Huíncula, estuvimos recorriendo un poco la refinería, ciertamente por los controles, por los peritajes, no pudimos acercarnos demasiado. Estamos en estos momentos subiendo una nota, no sé si ya está subida en la página web del observatorio, obsur.org.ar, ahí pudimos sacar algunas fotos un poco distinta a las que están circulando los medios, que ciertamente son muy buenas porque algún medio llegó temprano y lo dejaron pasar. Pero el ánimo era de mucha bronca, quisimos hablar con los trabajadores, realmente no hubo posibilidad, estaban muy dolidos, muy consternados. Uno nos dijo que Bueno, había en el horario diurno 35 trabajadores, en el horario nocturno 3 trabajadores, que si esto hubiera pasado día, hubiera sido mucho más grave la situación, hubieran muerto más de 3 trabajadores, y bueno, no quiso seguir charlando, digamos. Una situación muy dolorosa, y después un poco el gran consternación en Cutralcó, en Plaza Huincos, porque realmente es una localidad chica, donde pues, es fácil conocer a la gente. Entonces, no sé, hoy hablé con una persona, me decía, bueno, iba al secundario conmigo, iba un poco más grande, uno de los fallecidos, así que ciertamente de mucha consternación. Para leer, y sí, no, para leer es difícil qué proponer. Ciertamente el para dónde ir es más complicado que la crítica, y ciertamente, como vos decís, en los últimos 3-4 meses se ha dado un proceso de grandes anuncios de infraestructura para exportación, o buena parte de ella para exportación, como decía yo. Recién ahora se están haciendo anuncios, y eso tiene que ver fundamentalmente destinado para exportación. Bueno, pensemos en lo del Golfo San Matías en Río Negro, ¿no? En la costa rionegrina. Y ahí, bueno, Argentina, frente a la crisis global de energía, es decir, frente a la crisis de energía desatada por la guerra, el aumento de los precios de energía se convierte en algo que ya se esperaba, los gobiernos esperaban, que una posibilidad de ser un país exportador de energía, que hasta ahora era más bien un sueño, pero no había posibilidad de concretarlo. Hoy lo que está pasando es que parece que están las condiciones globales, las condiciones del mercado de energía, dadas para que Argentina pueda exportar gas y petróleo. Vaca Muerta viene teniendo altos niveles de productividad, así que es posible que esto en 2 o 3 años finalmente se concrete. Y para leer, no sabría muy bien qué recomendar. Ciertamente intentamos tener bueno, vos decías, las luces son del pueblo, hacer producción, intentando ver por dónde podemos buscar la alternativa. Nosotros creemos que las sociedades que, como las conocemos, las sociedades que se basan en el consumo de carbón, de petróleo, de gas, por el cambio climático tenemos un límite finito, no podemos seguir quemando estos hidrocarburos, por la destrucción de los ambientes también, tenemos que pensar alternativas. Pensemos que casi el 80% de la energía, el 90% de la energía argentina proviene de la quema de gas y de crudo, y creemos que hay que pensar alternativas para diversificar esta matriz energética. Y bueno, ahí intentamos en algunos trabajos mostrar experiencias de otros países. Hoy hay un gran debate en Colombia, por ejemplo, que es un país petrolero, donde dicen que en 15 años va a dejar de producir hidrocarburos, va a transicionar a otra economía. Habrá que ver qué pasa con el nuevo gobierno colombiano, pero bueno, empiezan algunos países con historia petrolera y carbonífera a decir, bueno, tenemos que generar cambios, tenemos que ir en un horizonte transformador, y hay posibilidades de hacerlo. Fernando Cabrera, te agradecemos enormemente por esta comunicación aquí con Radio Nacional. Esperemos que bueno, que haya algún tipo de sanción, porque también esa es otra cuestión, ¿no? El tema de la sanción a estas empresas que explotan los recursos y bueno, y pasan estas desastres, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que haya algún tipo de sanción para la empresa, y que bueno, y mandamos un abrazo también, por supuesto, a la familia de todas estas personas, y bueno, agradecerte nuevamente por esta comunicación, ha sido clarísimo aquí entonces en 33 de mano. Bueno, muchas gracias, espero eso que haya aportado a la claridad de un tema que es ciertamente difícil, pero que es central para entender eso. Ustedes no estamos escuchando porque hay energía, están con las luces prendidas porque hay energía, y no es un tema que esté en debate. Ojalá que también sea cuando haya, digo, no solo cuando hay muerte, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, pero es un tema que tenemos que estar debatiendo, creemos nosotros, cotidianamente, porque hace a la vida que hemos sabido construir, y bueno, creemos que hay que cambiarla. Bueno, hay que ver cómo, y para eso estamos de todas y todas discutiendo, debatiendo, proponiendo y demás. Totalmente. Fernando, te mandamos un gran abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí, como decíamos, pasaba Fernando Cabrera, él es parte del Observatorio Petrolero del Sur, con estas reflexiones, ¿no? También en relación a uno de los temas principales de esta semana. Muy interesante lo que comentaba, porque bueno, en el año 2017, cuando él decía que se flexibilizaron las condiciones de trabajo de los trabajadores petroleros, eso se dio en el marco del gobierno de Macri. Del gobierno de Macri y un acuerdo que hizo con el sindicato petrolero de Neuquén. Ahora bien, cuando se plantea la flexibilización de las condiciones de trabajo y lo que son las reformas laborales, ojo, porque implica esto también. Total, implica, total. Implica la flexibilización de los controles, total. La presencia de los inspectores. Esto que decía Fernando, que capaz el sindicato tiene mayor información respecto a qué pasa a la noche. Bueno, justamente en esta nota que nosotros hacíamos hace unas semanas con este Rucci, el secretario general del sindicato de petróleo de Neuquén, él comentaba que a la noche baja mucho la presencia de inspectores en Boca del Pozo, en Vaca Muerta. Bueno, invitamos a que chusmeen la página de Observatorio Petrolero Sur, opsur.org.ar. Ahí están cargados también estos podcasts que hablaba Fabi. Y bueno, van subiendo material como para irse metiendo en tema. Y decía esto también Fernando, que me parece súper válido dejar de hablar de estos temas solamente cuando hay una tragedia. Por supuesto que es noticia, pero bueno, empezar a repensarnos también, ese es el gran desafío. Ahora sí, volvemos al aire y tenemos ya la entrevista en línea. Estamos hablando ahora de lo que va a pasar, de las nuevas carreras que se vienen, cómo anotarse también en la Universidad Nacional de Río Negro, algo que tiene que ver con la oferta académica aquí en nuestra provincia y región. Esto es interesantísimo, ¿eh? Porque estamos hablando de oferta educativa, estamos hablando de acá, de una sede de la Universidad Nacional de Río Negro, la sede andina, que tiene esta oferta tan variada y que, bueno, y que están con las inscripciones para el 2023, y es por eso que hemos contactado a Mariano Costa. Él es el secretario de docencia de la Universidad Nacional de Río Negro, como decíamos, sede andina, así que le damos la bienvenida a Mariano. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Luciana te saluda. Hola, buenas tardes. tardes, Luciana, bueno, y a toda la audiencia. Bueno, Mariano, en principio, queríamos que nos cuentes un poquito acerca de esta nueva etapa que arranca. ¿Cómo pensaron estas inscripciones para el año que viene? Contanos qué tendrá de diferente, si es que hay algo diferente, como para que las audiencias se vayan enterando. Bueno, nosotros ya desde el 19 de septiembre abrimos las inscripciones a todas las carreras de la universidad, son casi 60 carreras. En las tres sedes, ¿no? Tanto en Atlántica, allí en Viedma, en el Valle, que es tanto Alto Valle como Valle Medio, y en la zona andina, que tenemos la sede que lo implica, digamos, ¿no? La localidad de Bariloche y la localidad de Bolsón. El proceso de inscripción es igual que los años previos, digamos, que estuvimos en pandemia, es totalmente online. Uno ingresa a la página web de la universidad, elige allí, bueno, inscribirse en alguna carrera de grado, una oferta muy variada, y todo el proceso de inscripción es enteramente online. Van a tener que completar un formulario, subir una foto del DNI y algún tipo de certificado que constate que están o terminando el secundario o ya lo han terminado, digamos, en el caso de los estudiantes que todavía están cerrando su ciclo de nivel medio con un comprobante de estudios avanzados, digamos, de los estudios le alcanza. Y para aquellos que hayan terminado, bueno, el título, el certificado analítico, cualquiera de esos documentos también sirve para validar esa etapa de la formación, ¿no? Así que, bueno, entrenamiento online en la página de la universidad, que es www.unrn.edu.ar. En el caso de la sede andina, bueno, cuento un poco la oferta de carreras. Nosotros tenemos, reunimos a las escuelas por escuelas, no, no se llaman facultades, sino que las denominamos escuelas. En el caso de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, bueno, ahí tenemos las cuatro ingenierías, que son ingeniería electrónica, en telecomunicaciones, ambiental y en computación, que es la última que se creó hace 2 años. Y después los profesorados, hay un profesorado para la enseñanza de la física y otro para la enseñanza de la química. En el caso de la Escuela de Producción Agropecuaria, que tiene carreras tanto en Bariloche como en Bolsón. Bueno, en el caso de Bolsón está la licenciatura en agroecología y la tecnicatura en producción vegetal orgánica, y en el caso de Bariloche la tecnicatura en viveros, que es también una carrera que tiene mucha afluencia de público porque ha crecido mucho el sector de los viveros en los últimos años, que es una carrera que viene en auge. Después tenemos también la Escuela de Economía, que tiene, bueno, la licenciatura, ¿no?, en hotelería, turismo, economía y administración. Luego la Escuela de Humanidades, que tiene allí la licenciatura y el profesorado en letras, y la licenciatura en antropología. Estamos en proceso de construcción y de creación del profesorado para la enseñanza de la antropología. Esperamos que poder también abrir inscripciones para el año que viene, en breve, en un mes, 2 meses. Luego tenemos la Escuela de Artes, que tiene también carreras aquí y en Bolsón. En el caso de Bolsón, la licenciatura en diseño artístico audiovisual. Y muchos de sus estudiantes avanzados están justo ahora en Bariloche, en el PAP, presentando sus cortos y sus diferentes producciones. Y también la licenciatura y el profesorado en teatro, ¿no?, que se dicta aquí en Bariloche. Y por último, la carrera de medicina, que se abrió este año. Que bueno, eso ya estamos desde septiembre con las inscripciones abiertas. Esa es más corto el proceso de inscripción, porque inicia el curso de ingreso ya en octubre. Así que tenemos durante la semana que viene, son los últimos días de inscripciones para medicina, así que todos aquellos que están ahí con la intriga de ver si les gusta o no la carrera, bueno, nosotros generalmente estimulamos a que todos, para saber si te gusta algo o no, bueno, hay que ir y probarlo, así que vayan, que se inscriban, que el curso de ingreso ya te permite tener una idea de qué contenido, de qué va la carrera, ¿no?, qué es lo que se estudia en cada una de las disciplinas, así que usen el curso de ingreso para después tomar definiciones de si me gusta o no. Pero que en primer orden de casos, vayan, se inscriban. La idea es que se pueden inscribir en más de una carrera, ¿no? Eso también es factible, digamos, la universidad es gratuita. Pueden, si hay dudas entre tal o cual carrera, bueno, me inscribo a las dos, ningún problema. Generalmente el curso de ingreso, que en el caso de medicina inicia ahora hasta el año que viene, pero en el resto de las carreras el curso de ingreso se hace en febrero del año que viene. Todos los cursos de ingreso son online, son virtuales. Optamos por esa definición para que aquellos que no viven en la región y tal vez están pensando estudiar una carrera aquí, bueno, que puedan aprender de qué va cada carrera en el curso de ingreso sin necesidad de trasladarse a la localidad. Sabemos que los alquileres, tanto en Bolsón como en Bariloche, no son fáciles de encontrar y además los precios no siempre colaboran con la buena economía de los estudiantes. Así que, bueno, preferimos que el curso de ingreso sea totalmente online. Y bueno, una vez que el estudiante ya sabe qué quiere estudiar, qué es lo que le gustó, bueno, ahí sí ya que tome la definición de trasladarse, ¿no?, a la región. Bien, Mariano, la oferta de carreras. Perfecto. Y la última, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente de inscribirse? Bueno, en el caso de medicina decíamos hasta toda la semana que viene, y en el resto de las carreras las inscripciones son hasta el 31 de enero del año que viene, o sea, del 2023. Hasta ese momento hay tiempo, los cursos de ingreso que viene, duran un mes, todo febrero. Así que bueno, hay tiempo, los estimulamos a que ingresen en la página. Van a ver que en la página web de la universidad para cada carrera hay videos de cada director de carrera o directora, donde cuenta, ¿no?, qué características tienen la carrera, de qué trabajan los que se egresan en esa carrera, ¿no?, cuáles son los contenidos que se dictan. Así que bueno, es interesante que ingresen, naveguen, que ahí vean los videos. Y siempre, nada, quedamos atentos a las dudas y las consultas. La sede de Hernina tiene dos localizaciones: en Bolsón, estamos ahí enfrente de la plaza, ahí en la calle San Martín, que está el departamento de estudiantes, que atiende en forma presencial. Y aquí en Bariloche, bueno, en la sede de Mitre 630, también en el primer piso está el departamento de estudiantes, que los puede orientar en el caso de que haya alguna duda, consulta al respecto. Perfecto. Mariano, te agradecemos enormemente por esta comunicación y bueno, vamos a seguir recordando, por supuesto, todas las inscripciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, y nos vamos estamos atentos ahí a seguir comunicándonos en el tiempo que queda para la gente. Que así sea entonces. Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba entonces Mariano Costa, secretario de Docencia de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, con el tema de las inscripciones entonces para esta casa de estudios, una de las casas de estudios más prestigiosas que tenemos. Ya están abiertas las inscripciones para el año que viene, así que tienen tiempo para pensarlo. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Bueno, se viene la segunda edición del Festival de la Canción Sin Fin de nuestra ciudad, que reúne... Véngase, Pablo, acérquese, hágase amigo. Siguen los problemas técnicos, véngase para acá. Hágase amigo, que ando mal de oídos hoy y quiero escucharlo bien hablando de bien cerquita, festival. Por favor, bien cerquita, bien bueno, cerquita. Les contaba que se va a realizar en nuestra ciudad la segunda edición del Festival de la Canción Sin Fin, que, como ustedes saben, reúne, bueno, capacitaciones, talleres y también reúne conciertos. Nuestra compañera Violeta Moraga, que hoy no pudo estar presente, sin embargo, trabajó y lo que hizo fue entrevistar a Leticia Bistrovic, espero que esté bien pronunciado. Ella es gestora, productora cultural, es parte del equipo que organiza el Festival de la Canción Sin Fin y, bueno, vamos a escuchar esta charla que mantuvo con ella. Hola Viole, bueno, muchas gracias a vos y a todo el grupo de 33 de mano y al colectivo Al Margen. Bueno, ¿cómo viene esta segunda edición? Estamos muy contentes, 2022 creo que fue un año muy movido. Estamos haciendo la tercera fecha de este festival. Decidimos, en vez de hacer una sola fecha concentrada, por ejemplo, de 3 o 4 días, hacer distintos nodos durante el año. Por ahora fueron 3 fechas. En marzo vino Lucio de Mantel, en abril vino Edgardo Cardoso y ahora en octubre está viniendo el Sabeca Dúo. Además, dentro del festival pensamos una propuesta que nos parece que como una manera nueva y al mismo tiempo que genera una propuesta bien clara que se llama Les Combinades, en la cual los músicos que vienen a participar del Festival Sin Fin se combinan con les músiques de Bariloche. Entonces, Lucio Mantel se combinó con Inés Güemes, Edgardo Cardoso se combinó con Leopoldo Caracoche y ahora el Sabeca Dúo, que está formado por Ernesto Snager y Mariano Tiki Cantero, se combinan con Juan Cisterna. Nos basamos en una frase de Yang, que dice: el encuentro entre dos personas es como el encuentro de dos elementos juntos crean una combinación o un elemento único. Ahora no me la acuerdo y no la tengo como para leerla. Esa es en parte la idea de les combinades, ¿no? Nos parece muy importante a nosotros la parte de formación, ya que acá en Bariloche no tenemos una formación terciaria o universitaria de música. Entonces, si bien hay muchos músicos y músicas profesionales, nos parece interesante también generar capacitaciones que fomentan esto que te contaba recién, ¿no? Esta avidez, esta curiosidad. Entonces nos parece que las capacitaciones son un lugar de encuentro, un lugar de siempre seguir aprendiendo, de recibir cosas nuevas, de recibir miradas o información que te nutre y que te suma a lo que vos hacés. Nos parece que ese movimiento, ese crecimiento está buenísimo para nosotros que somos artistas y para los que se están formando también. Las capacitaciones dentro del Sinfín, por ahora estamos intentando a toda manera que sean de manera gratuita. Entonces, Ernesto Snager va a realizar un taller de música para guitarristas y el Tiki Cantero va a realizar su taller ritmática. Los dos talleres se van a llevar a cabo en el Colegio Amuyén el mismo 1 de octubre de 13 a 16 horas. Son gratuitos con inscripción previa y estamos muy contentos porque bueno, ya el Tiki está rondando por los 50 inscriptes y el taller de Ernesto está yendo por los 30. Una buena noticia es que no hay cupo, o sea que se pueden seguir anotando. La formación de los talleres se complementa yendo al concierto. Es muy importante para nosotros que bueno, que el público en general conozca a estos músicos que son buenísimos y que tal vez no son de lo que uno llama de público masivo, o sea que todo el mundo los conoce, si bien son muy conocidos, porque el Tiki Cantero bueno toca en La Bomba de Tiempo, toca en Acá Seca Trío, o sea, es un musicazo, y Ernesto Snager también ha tocado con Lito Vitale, tiene su programa en Canal A, en Radio Nacional, para guitarristas. Entonces, bueno, esta instancia de sentir que hay como que empujar un poquito a la comunidad musical, bueno, nada, tenemos ganas de decirlo, que vayan, que la entrada está 1.000 pesos. Estuvimos en colaboración con el Ministerio de las Culturas de Neuquén y con la Escuela de Música de Junín de los Andes y con Músiques de Junín de los Andes. Entonces el Sabeca y Juan van a estar tocando en Junín de los Andes el 30 de septiembre y no sabemos todavía si Juan va a poder ir a Neuquén, pero se van a presentar en Neuquén el 2 y el 3 de octubre con talleres y concierto. Voces al margen. Nos vamos. ¿Qué pasó hoy? Nos vamos un ratito antes porque tenemos un súper especialísimo para nuestra gente que nos está escuchando, que nos está sintonizando. Bueno, llegó el taxi. ¿Qué onda? ¿Planes? No, me quería decirte... Sí, por favor. No, quédate tranquila, yo lo digo. va a haber entradas para los socios de la comunidad al margen para las actividades de la canción Sin Fin. Porque si no, Violeta... Hermoso. Después me llama y me dice todo, así que... Muy bien. Está bien. Había que decirlo. Entraditas para nuestros socios, socias, socies, que invitamos de paso, ya que estamos, a que se sumen a nuestra comunidad, que nos ayuden a seguir creciendo. Se enteran de todas estas novedades en nuestra página web, que es www.almargen.org.ar. Ahora sí. Nos fuimos, planes, lo de siempre, vamos, ¿qué? ¿Qué? La selección hoy, ¿qué plan va a haber? Yeah. ¿A casa a ver el partido? Yo me voy a estudiar. A estudiar como me voy siempre. A estudiar, por eso estoy de camisa y corbata, que es día de estudio. Nos vamos nomás, nos despedimos, vamos a cerrar este programa con una efeméride muy especial y que tiene que ver con que en septiembre del año 66 nacía lo que se conoció como Centro Editor de América Latina, una de las experiencias editoriales que más abrieron la cabeza de los y las argentinas de los 60 hasta los 90. Hablamos con Judith Gossiol, quien hizo varios trabajos sobre Boris Spivakov, el fundador del Centro Editor. Y con esto, bye bye. Chau, chau. Soy Judith Gociol, periodista, trabajo en la Biblioteca Nacional. Durante mucho tiempo me dediqué a la investigación de los temas de cultura relacionados con la última dictadura militar. Cuando los represores y el odio incendiaron la cultura, escritores, editores y libros durante la última dictadura cívico-militar. Informe 33 de mano. La sociedad de los 70, digamos, previo a la dictadura, el libro se veía en el subte, en los colectivos, iba en las mochilas, era un objeto totalmente incorporado a la cultura, y si bien quizás el momento de mayor edición en cantidad había pasado, de todas maneras estamos hablando de tiradas impensables para las de ahora, pero además la diversidad de lo que se publicaba era muy grande. El Centro Editor es un símbolo cultural de lo que se pudo hacer, de lo que se siguió sosteniendo en dictadura, de cómo la pelearon, y un símbolo trágico por la quema, ¿no? Que no fue la única, pero fue muy emblemática. ¿Quién fue Boris Spivakov? ¿Qué fue el Centro Editor de América Latina? ¿Qué fue EUDEBA? José Boris Spivakov nació en Buenos Aires el 17 de junio de 1915 y murió el 16 de julio de 1994. Fue un editor argentino, primer gerente general de EUDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, que bajo su gestión se convirtió en una de las editoriales más importantes de Argentina y del mundo. Obtuvo muchos reconocimientos y homenajes, entre ellos el Premio Sudamericana de Ciencias Sociales y el título de profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. El Centro Editor de América Latina, que es creación de Boris Spivakov, que es un desprendimiento de lo que ellos ya habían empezado prácticamente el mismo equipo, bueno, que luego creció, pero digamos las bases las sentó el equipo en EUDEBA, cuando se creó la editorial universitaria. Judith Gociol, periodista, investigadora, editora y escritora especializada en temas culturales. Entre otros trabajos, es autora de Libros para Todos, colecciones de EUDEBA bajo la gestión de Boris Spivakov, 1958-1966, y de Boris Spivakov, el señor editor de América Latina. Tras el golpe de Onganía y la intervención de EUDEBA, ese equipo se trasladó a un proyecto privado, porque EUDEBA era un proyecto universitario, el Centro Editor era un proyecto privado, pero con las características que podría tener un emprendimiento público. Y de hecho yo creo que la mayor política que tuvo este país de difusión del libro estuvo en manos de Boris Spivakov, con EUDEBA primero y con el Centro Editor después. Bajo el lema de que un libro no podía salir más caro que un kilo de pan, es decir, que él estaba equiparando dos necesidades básicas, la necesidad de comer y la necesidad de leer, la fisiológica y la espiritual. Los libros se vendían a muy bajo precio, llegaban a todas las clases sociales, se distribuían no solo en librerías, sino en kioscos, se vendían en fascículos por entregas semanales. En lugar de ir a las librerías, el libro se acercaba a la gente, llegaba a las salas de los hospitales, a las ferias del libro, a cualquier espacio donde hubiera gente, y además los temas, ¿no? Por ejemplo, el arte que era un tema de un coto cerrado y elitista, bueno, las tapas de muchos libros eran de artistas plásticos, a las que la gente no había tenido acceso hasta ese momento. Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía. He asumido el cargo de Presidente de la Nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental. Una verdadera revolución. En el año 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía sanciona el decreto que determina la intervención de la Universidad de Buenos Aires, prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito integrado por graduados, docentes y alumnos. Tras la brutal represión, conocida como la Noche de los Bastones Largos, Spivakov presenta su renuncia a la editorial universitaria Eudeva. A los pocos meses, junto a amigos y conocidos, comienza la experiencia editorial que revolucionaría el mercado cultural argentino de la década del 60, el CEAL, Centro Editor de América Latina. Sus libros y colecciones influyeron sobre generaciones de niños y adultos de nuestro país y el continente. Con la llegada de la década del 70 se incrementa la persecución a escritores, libros y colecciones de la editorial. Amenazas y el secuestro y asesinato de uno de sus trabajadores, Daniel Loaces. Muchas de las publicaciones son tildadas de difundir ideologías, doctrinas, sistemas políticos, económicos o sociales marxistas. En 1976, la última dictadura cívico-militar en nuestro país derroca el gobierno constitucional de Isabel Perón. Al igual que otras editoriales y bibliotecas del país, el CEAL sufre la captura y quema de publicaciones. Escritores, editores y libros durante la última dictadura cívico-militar, cuando los represores y el odio incendiaron la cultura. Informe 33 de mano. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La peculiaridad de la quema del centro editor, a diferencia de otros casos y de otros tipos de represión, llamativamente es que hubo un juicio, que eso no pasaba. Judith Gossiol, coautora de Cine y dictadura, La censura al desnudo y Un golpe a los libros. Sintéticamente, el proceso fue que un inspector municipal llegó a un galpón del centro editor donde había materiales, lo consideró peligroso, hizo la denuncia, se allanaron todos los depósitos del centro editor y se llevaron los materiales que consideraron peligrosos en una clasificación de F1 a F3. Los militares clasificaban por grado de peligrosidad, a su entender, los materiales, y se llevaron a la gente del depósito. Quedó detenida en la comisaría primero de Avellaneda, que después se demostró que fue un centro clandestino, y entonces Spivakov, de motu propio, que es una de las cosas más admirables, me parece, de sus gestos, él se presentó para hacerse responsable de los materiales, con lo cual las personas quedaron liberadas y él tuvo que argumentar en relación a los materiales. Él lo que dijo, cosa que no era verdad, pero lo asesoró un abogado, es que esos materiales estaban viejos, iban a ir a rezago, o sea, se iban a destruir, que no tenían importancia, que estaban fuera de época. Los materiales fueron analizados por el juzgado, todo este plan sistemático abarca muchas oficinas, abogados, intelectuales que participaban en el análisis de los libros, también hay un informe de la CIBE, y concluyeron que algunos de esos libros que habían secuestrado eran peligrosos y otros no. Los que no eran peligrosos se devolvieron, los que no, el juez de la Serna, del juzgado primero de La Plata, ordenó, retomando las palabras de Spivakov, bueno, si estos libros iban a rezago, que vayan. Por supuesto, eso no era verdad. Nunca Spivakov pensó en quemar los libros. Se lo dijeron varias veces, él no hizo caso, entonces el juez dijo, si no lo queman ustedes, lo quemamos nosotros, y mandó a quemar esos dos camiones de libros a un baldío en Sarandí. Mandaron a dos testigos para que demostraran que los libros iban a ser quemados, no iban a ser robados ni nada. Fueron Amanda Tubes y Ricardo Figueiras del Centro Editor, tomaron las fotos, se quedaron con los negativos y por eso conocemos las fotos de todo el proceso, desde que se entró el depósito hasta que los libros se quemaron, y por eso también esta quema, además de por el número y por la importancia de la editorial, resultó tan emblemática. Thank you. Spivakov asombrosamente se presentó preguntándole al hijo que era médico, si me torturan, ¿qué digo? Que soy cardíaco, que soy diabético, ¿qué digo? O sea que él tenía en la mira que él podía no salir. Y sin embargo volvió. ¿Qué sé yo? Son esas buenas jugadas del destino. El centro editor sufría requisas permanentemente, requisas administrativas y requisas ideológicas, pero pasaron toda la dictadura. Pasaron toda la dictadura y la pasaron muy unidos, y creo que eso lo salvó también. Judith Gossiol, junto con Hernán Invernizzi, editó en 2006 Cine y dictadura, La censura al desnudo y Un golpe a los libros, represión a la cultura durante la última dictadura militar. Aparecido en 2002. Yo trabajaba en ese momento en las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires. Con el equipo que estábamos, se nos ocurrió investigar qué había pasado en las propias bibliotecas durante la dictadura. Y en algún momento leo en el diario que una investigación similar la estaba encarando Hernán Invernizzi desde la Defensoría del Pueblo, para poder determinar qué había pasado con los bienes culturales. Sobre todo, lo que más información teníamos era sobre los libros, y de ahí nació Un golpe a los libros. En algún momento nosotros nos preguntábamos qué sentido tenía encarar los temas culturales pensando en que había habido, quizá por decirlo de alguna manera, situaciones más trágicas, ¿no? Como la desaparición de las personas o el robo sistemático de bebés. Lo debatimos y concluimos que ya era momento de también encarar estas otras partes de lo que fue la represión ordenada por la dictadura. Que ya la apropiación de bebés estaba aprobado, que el plan sistemático de desaparición a las personas estaba aprobado, pero que no era tan claro lo que había pasado en la cultura, y que también había un plan, porque la sensación era, incluso entre las víctimas de la represión cultural, es que habían sido hechos aislados y arbitrarios y sin control. Y la verdad es que lo que la investigación prueba es que no, es que estaba documentado, estaba planeado, y era un plan sistemático, igual que con las personas y con los bebés, también el área cultural era un plan. El plan general era atacar a los cuerpos y a las mentes, a lo material, a lo inmaterial, a lo físico y a lo simbólico. Judith Gossiol, periodista, escribió junto a Hernán Invernizzi Un golpe a los libros, represión a la cultura durante la última dictadura militar. Una ordenanza estaba limpiando en el BANADE, Banco Nacional de Desarrollo. Le cayó un papel, vio que decía estrictamente confidencial y privado y dio el aviso. Con esos materiales nosotros probamos un plan sistemático. El plan sistemático demuestra que había oficinas y había personas y había un proceso que se repetía. Por ejemplo, un abogado que siempre intervenía en los casos de censura a los libros. Que había grupos que nosotros presumimos, no están los nombres, pero presumimos universitarios por el grado de conocimiento de los informes. También que participaban tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Educación, con lo cual ahí tenés una relación entre la política represiva y la política cultural. Que si se trataban de libros del extranjero, también intervenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, que las denuncias comenzaban o porque las hacía un particular o porque las hacía un funcionario, por ejemplo. Estaba todo organizado. Más allá de que a veces se dice, bueno, se llevaron un rilo porque era rojo, porque decía la Cuba electrolítica, esos pueden ser desmanes, puede ser que la patota que iba agregaba de lo suyo, pero el plan y las personas que participaban era claro, y el plan incluía la represión a un tipo de cultura y la sustitución por otra. Lo que pasa que la guerra de Malvinas precipitó el fin de la dictadura y no les dio tiempo a imponer esa otra cultura. Pero hay boletines de la CNEP donde no solo hay libros prohibidos, hay libros recomendados también. Y hay un proyecto piloto que se hizo en Eudeva, que sin que los autores supieran, pero que está firmado por Arguindegui, ministro del Interior, y con Luis Pan, el director civil de Eudeva, por la edición de determinados libros que salieron fuera de colección porque eran los libros que le interesaba a la dictadura que se empezaran a leer. Entonces estaba mucho más estipulado de lo que creemos, que la cultura era un objetivo militar. Rosario, Córdoba, Entre Ríos, Sarandí. Biblioclastía. Fahrenheit 451. Millones de libros y publicaciones quemadas. Biblioclastía. Represión, destrucción, botas locas. Biblioclastía. Hay como una idea de que los militares son todos unos brutos, son unos estúpidos y no saben nada. Y esa idea hay que revertirla, porque sí sabían. Y porque persiguieron a los libros no porque los desmerecían, sino porque sabían exactamente su valor como portadores de pensamiento, de imaginación, de libertad. Por eso los prohibieron. A veces yo siento la comparación con lo que escribió Ana Arendt en relación a Eichmann. Nos cuesta entender que eran personas comunes y corrientes, que no eran monstruos, y que toda su maldad no era por impericia ni por ignorancia. No, no, era por lo contrario, era porque sabían la importancia de la cultura y la importancia de los libros, ¿no? Y eso yo creo que todavía nos lo cuesta aceptar, quizás porque nos pone a todos en paridad, porque no reconocemos a los monstruos en la calle, porque tienen la misma cara que nosotros, tienen hijos, salen de paseo, por suerte ahí están los juicios que los condenaron a muchos de ellos, pero no hubo una reparación cultural. No hubo una reparación por lo que se quemó el centro editor. Ahí todavía tenemos una tarea pendiente. 1966, 1995, centro editor de América Latina, 29 años, más de 70 colecciones editadas, más de 5.000 títulos publicados, vida, cultura popular. Judith, te pedimos una más. ¿Cómo definirías la palabra biblioclastía? Y biblioclastía es un término amplio que se utiliza para referir a la destrucción de libros, ¿no? Lo que me parece es que vos con biblioclastía podés referir a la destrucción concreta, como fue la quema del centro editor, la quema que también hubo en Córdoba en el Colegio Nacional, las quemas de particulares por miedo, pero también puedes definir a la destrucción que el mercado hace del libro. Cuando el mercado se transnacionaliza, se achica, evita las diferencias, pone precios muy altos, como es el mercado actual, también es una forma de destrucción de los libros. Es otra manera. No tiene la grandilocuencia de una quema, pero tiene el mismo efecto dañino. Cuando los represores y el odio incendiaron la cultura, escritores, editores y libros durante la última dictadura cívico-militar. 33 de mano. Voces al margen para construir nuestro aire.